Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya conectados con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es 24 de septiembre de 2019. Les recordamos para todos que tienen que salir al centro, por favor, que hoy no circula, inició a las 5 de la mañana. Por favor, no vaya a tomar su vehículo e ingresar al perímetro urbano porque si no, ya le viene la sanción. El número de placa que no puede ingresar al perímetro urbano es el 3 y el 4. Recuerde, 3 y 4, quédese en todo caso en esos los parqueaderos que han sido asignados para que usted no pueda ingresar a los perímetros urbanos. Bueno, Iquito, hoy amanece un poco frío, 6 grados. Habrá una máxima de 19 y una mínima de 7 grados. Intenso sol. De los datos de referencia que tenemos en algunos lugares, hay unos ligeros chubascos que se están dando por la ciudad. Bueno, aquí al llegar a los estudios de la radio también pudimos sentir algunas gotitas, pero bueno, no es fuerte, de según lo que se ha manifestado, es que esto se da por esa transición del invierno para el verano. Vamos de inmediato a conocer con Darío qué pasa en las calles de Quito y también en esas salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Darío. Muy buenos días, amigos. Un gusto estar con ustedes ya aquí en la señal de 100.9 FM y los 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un gusto que ustedes nos escojan para acompañarles en las primeras horas de la jornada. Bueno, tenemos la hora exacta, ¿no? Las 7 de la mañana y 4 minutos. Tenemos que indicarles que la AMT nos recuerda que durante este mes, los últimos días de este mes, los vehículos cuyo último número en su placa sea 8 debe realizar la revisión técnica vehicular y posterior matriculación de forma obligatoria en el mes de septiembre. Pasado este mes, tendrá una multa. Además de esto, continúan los controles en las vías para evitar los mal estacionados, las personas que utilizan mal el espacio público y se parquean en cualquier lugar. Además de esto, también el uso indebido de los teléfonos celulares cuando las personas están manejando. Recuerde que existe una sanción y el artículo 391 del COIB, numeral 12, sanciona al conductor que utilice el celular mientras maneja. Así que tenga muy en cuenta eso. Existe sanción económicas y también la rebaja a los puntos de su licencia. La radiación ultravioleta, el INAMI nos señala que hoy estará entre 5 a 10 grados, será de 5 a 10 puntos en la parte interandina, en el litoral de 5 a 9 puntos, en la Amazonía de 4 a 8 puntos y finalmente en la región insular de 7 a 10 puntos. 7 de la mañana con 5 minutos y vamos a ver qué pasa en el ECU 911 en estas salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Bueno, hay estas novedades que siempre les estamos poniendo a consideración de ustedes para que al momento de salir, pues tomen para evitar este tipo de inconvenientes. Bueno, hace 56 minutos ellos publican. A esta hora les informamos que las vías de Santo Domingo se encuentran habilitadas al tránsito vehicular. Conduzca con precaución respetando los límites de velocidad. Recuerden que les hacemos referencia en las vías Aloac Santo Domingo, vía Las Mercedes de los Bancos, vía Santo Domingo Quinindé, vía Santo Domingo El Carmen, vía La Concordia Puerto Nuevo, vía Valle Hermoso, Los Bancos, vía Calacalí, la Independencia y la vía La Maná, La Tacunga. A esto le hacemos referencia cuando hablamos de las vías de Napo, Pichincha y Orellana. Aquí les hemos presentado estas novedades en este preámbulo de nuestro noticiario de Zona Cultura, que usted nos está escuchando en los 100.9 de Cultura FM y los 940 AM. Gracias a todos por compartir con nosotros la información cultural que la generamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, organizaciones que se dedican al arte y la cultura. Nos vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en este noticiario, esperando que usted siga conectado y que también lo puede hacer en www.casadelacultura.gov.es y también puede descargar nuestra aplicación como Radio CCE. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos y este 24 de septiembre recordamos a un gran compositor ecuatoriano, Vidal Vallejo, además de conmemorar el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer. INEPC dicta taller sobre mesa de los difuntos. Y también les estaremos contando los detalles sobre el recorrido que realiza el ECU 911 con capacitaciones. Convocatoria de Arte para Todos ya cuenta con resultados. Y Ecuador toma medidas en el sector lechero. María Fernanda Ampuero promete un Disney World literario en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Quito. El documental Más Allá del Reto se presentó en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de esta institución. Homenaje a la actriz Toti Rodríguez se desarrollará en la Casa de la Cultura. El Ballet Nacional del Ecuador presenta esta noche su obra Carmina Burana. Camino a Loja continúa su marcha durante esta semana en la provincia de Tungurahua. El Festival de Visa Pur Image presenta las tragedias del mundo en fotografías. Y a partir de las 8 de la mañana tenemos una cita con nuestros artistas y gestores culturales. Estaremos hablando de música, también estaremos conociendo sobre aquellas actividades que se desarrollan como conferencias y finalizaremos sobre hablando sobre un libro y la seguridad de la defensa nacional. ¿Con quién estaremos, Laura? Así es, bueno, tendremos en primera instancia la Conferencia Internacional de Expertos en Estilo de Vida y Alto Rendimiento que se realizará en Ecuador. Sobre este tema estaremos hablando con Gabriela Ceballos, gerente de Sobe Life, que se dedica a la innovación y desarrollo de las empresas desde el impacto social. Desde las 8 de la mañana estaremos junto al maestro Matthews Westgate, director de la orquesta Wind Studies de la Universidad de Massachusetts. También nos acompañará Luis Castro, director de la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Quito, y hablaremos sobre un concierto de gala que realizarán este fin de semana en el Teatro Nacional Sucre. Bueno, y al finalizar estaremos con Paco Moncayo, con quien hablaremos sobre la presentación de Seguridad en la Defensa Nacional, un libro que obviamente tiene que ver con el tomo número 1 y tomo número 2. Con esta propuesta informativa que les hemos dado a conocer, les invitamos a que sigan conectados. Buen provecho a los que están desayunando y a los que están también conduciendo. Les deseamos un buen viaje y maneje con cuidado. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Camino a Loja en Tungurahua, del 25 al 29 de septiembre de 2019. Y arrancamos con la información. Este 24 de septiembre recordamos el natalicio del compositor riobambeño Vidal Vallejo. Además de conmemorar el Día Internacional de Investigación contra el Cáncer, fecha que tiene como propósito incentivar a la sociedad médica a que generen nuevos descubrimientos que puedan ayudar a frenar o eliminar tumores de cáncer en las personas. Entender el porqué de su origen y buscar maneras de evitarlos. Un día como hoy, 24 de septiembre de 1928, nace en Pungalá, parroquia rural de Riobamba, el compositor Vidal Vallejo. Además, cada 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, fecha que tiene por objetivo seguir impulsando los proyectos de investigaciones que buscan ayudar en la lucha contra el cáncer, logrando crear calidad de vida en los pacientes o la cura definitiva de ciertos tipos de tumores. En la actualidad existen 200 tipos de tumores relacionados con un tipo de célula y tejido específico, pero cada una de estas muestras ha determinado que cada paciente puede sufrir 700 tipos de mutaciones genéticas, muy diferentes los unos de los otros. Esto es lo que vuelve al cáncer una enfermedad compleja y difícil de erradicar. Las investigaciones de los últimos 50 años han traído grandes avances en la materia. Actualmente se cuenta con vacunas para ciertos tipos de cáncer, nuevos tipos de tratamientos que permiten encapsular el tumor para evitar que se propague en el organismo, y hasta nuevos tipos de inyecciones que pueden destruir la enfermedad por completo. Pero como siempre, todo dependerá principalmente del paciente y el nivel de desarrollo de la enfermedad. Otra de las metas que se persiguen este día es incentivar a los gobiernos de todo el mundo a que promuevan políticas que permitan la detección temprana de la enfermedad, así como el acceso a los tratamientos de última generación, fármacos menos tóxicos y, sobre todo, un apoyo integral a las familias de los pacientes. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Continuamos con la información, nos vamos ya a recorrer nuestro país, el Ecuador. En el Salón de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de José Luis Tamayo, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural dictó un taller sobre la elaboración del expediente de la Mesa de Difuntos para su postulación a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. El objetivo del taller sobre Mesa de los Difuntos fue identificar la importancia simbólica y social de esta manifestación, además de conocer sus formas y niveles de transmisión de los conocimientos. Aquí participaron portadores de saberes, gestores culturales, representantes de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de Santa Elena y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Día de los Difuntos es parte de los feriados más importantes que se registran en el calendario nacional. Las manifestaciones alrededor de esta conmemoración de los muertos da cuenta de la diversidad sociocultural del Ecuador, que se puede apreciar a través de los ritos, comida, música, tradiciones y mucho más. En el caso de Santa Elena, se celebra con la denominada Mesa de los Muertos. Esta tradición se mantiene aún como parte de las manifestaciones culinarias mortuorias relacionadas con un rito de posible origen prehispánico, según Karin Stotter. Los habitantes de esta provincia han rendido culto a sus muertos desde la época de la cultura, Las Vegas, es decir, desde hace 8.000 años. Stotter también indica que según los santaelenenses, creen que esta tradición ayuda a mantener el flujo de comunicación con los muertos. Eso implica darles de comer para recibir luego lluvia, fertilidad y bienestar. Poner la mesa de los difuntos consiste en colocar una serie de platos preparados caseramente sobre la mesa previamente cubierta con un mantel blanco. Estos alimentos deben ser los favoritos de los muertos. En el caso particular de los niños y niñas que han fallecido, además de colocar sus platos favoritos, se expone también en un rincón de la casa sus juguetes preferidos. Una vez dispuestos los alimentos, se dejan entreabiertas las puertas y ventanas de las casas para que las almas de los seres queridos los visiten por la noche y puedan alimentarse. Entre los platos tradicionales que se preparan para la mesa de muertos en Santa Elena están camote asado, huevos cocinados, suero de arroz, natilla de maíz, conserva de papaya, chicha de maíz, tambores de yuca, chiricanos, gallinas o bollos de maduro, pan de muerto y mucho más. Casi todos los platos son elaborados por las mujeres de la familia y cada uno de ellos se combina entre lo dulce y lo salado. Los ingredientes que dominan su preparación son el maíz, la yuca, el plátano, el pescado y la panela, obtenidos en su mayoría de las chacras familiares. También se preparan golosinas caseras como pan de canela, chocolate caliente o caramelos, para entregar a los niños que suelen golpear la puerta de los hogares el 1 de noviembre, coreando lo siguiente: ángeles somos, del cielo venimos y pan pedimos. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. De la mañana con 18 minutos y ahora nos vamos hasta Tungurahua para contarles que la convocatoria Arte para Todos, destinado a la contratación de 728 gestores artísticos, ya cuenta con resultados. Este proyecto es emprendido por la Presidencia de la República y tendrá como finalidad capacitar en expresiones artísticas, formación de públicos y realización de programación artística en todo el territorio nacional. Arte para Todos es un proyecto de inversión impulsado por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, bajo la rectoría del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en articulación con las entidades del Sistema Nacional de Cultura, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y en coejecución con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Orquesta Sinfónica Nacional. En la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio se encuentran publicados los resultados de la convocatoria pública de cada una de las provincias en gestión de procesos artísticos y como gestión de producción artística. Dentro del proyecto Arte para Todos, los contratos con los postulantes no se han podido firmar conforme lo estipula el cronograma, debido a que no existe asignada la partida presupuestaria en los núcleos. Sin embargo, para Ramiro Almeida, director del núcleo de la Casa de la Cultura de Carchi, este inconveniente se irá solucionando en el transcurso de los días, porque considera que es más formal que de fondo. Claro, nosotros entendemos que estas formalidades se las irán evacuando en el transcurso de las próximas horas, en los siguientes días. Sin embargo, ese entusiasmo con el que han asumido los gestores culturales de la provincia, vamos a mantenerlo. Nosotros pensamos que este es un proyecto que efectivamente aproxima o genera una sinergia, primero interinstitucional, luego de los artistas con el público en general, de modo que esa actividad la vamos a desarrollar. La estamos desarrollando, más bien, agendando un compromiso y también una línea de acción compartida entre todos los gestores, el núcleo de la Casa de la Cultura, y sobre todo el evidenciar algunos inconvenientes que puedan haber en el proceso de activación de estas agendas relacionadas con movilización, con permisos en los gobiernos descentralizados y todos esos elementos. Algunas provincias no han cumplido con los cupos asignados dentro del proyecto debido a que los gestores culturales han hecho observaciones como lo poco amigable de la plataforma de aplicación y espera que más adelante los artistas, gestores, productores y colectivos puedan irse familiarizando para que puedan postular. Ramiro Almeida. En alguna reunión que se sistematice todos estos inconvenientes, entiendo yo, se tomen en cuenta todos estos inconvenientes para futuro lograrlos superar. Los involucrados pueden revisar los resultados en la página www.ministeriodeculturaypatrimonio.gob.es. Y seguimos con más información. Ahora nos vamos a conocer algo más de los libros, una feria de libro enfocada a los niños y adolescentes del país que hable de la diáspora venezolana y que priorice la presencia de escritores ecuatorianos. Es lo que promete la María Fernanda Ampuero, gerente del Plan del Libro y la Lectura José de la Cuadra, en la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Quito. No es una feria de escritores de élite para lectores de élite. La práctica de la imaginación y la lectura cambia vidas. Una feria es un lugar para preguntarnos sobre lo que estamos haciendo con la migración y con la naturaleza. Con estas palabras, María Fernanda Ampuero, gerente del Plan Nacional del Libro y la Lectura, dio a conocer detalles de la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Quito, a ser del 13 al 17 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de la ciudad. Con un presupuesto aproximado de $750,000, la feria, en un intento de repatriación, presentará a los mejores escritores ecuatorianos que se encuentran destacándose a nivel internacional. Entre ellos están Mónica Ojeda, Carla Vadillo, Lupe Rumazo, Sabrina Duque, Solange Rodríguez, Jorge Martillo, Diego Falconi, Mauro Cárdenas, María Heredia, María Auxiliadora Valladares, Javier Váscones, Abdón Uvidia, Salvador Izquierdo y Alicia Ortega, entre otros. A esta lista se suman cerca de 50 escritores internacionales. Sin ser un parricidio literario, la feria busca consentir a los nuevos autores y lectores, en especial con los niños y jóvenes, para quienes han pensado los espacios, la isla encantada y una habitación propia. María Fernanda Ampuero. Yo estoy enamorada de la parte infantil de esta feria que se llama La Isla Encantada. Para mí es súper importante que los niños sepan que todo lo que van a hacer ellos, sobre todo, va a determinar si este planeta sigue existiendo o no. Lugar de los jóvenes, que además se llama Una Habitación Propia, como su nombre lo indica, donde los jóvenes sienten que tienen un territorio. Va a haber un container donde ellos van a poder aprender a ser booktubers gracias a los otros booktubers, porque ¿qué pasa? Esto de booktuber suena como en inglés y medio raro, pero en verdad es ser crítico literario. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con esos chicos y esas chicas que están diciéndole a otros jóvenes, lean esto. ¿Y saben qué es lo más importante? Que los escuchemos. Y las escuchemos. Porque creemos y seguimos repitiendo la frase tonta que repetían nuestros abuelos de esta juventud se va a perder. Estos chicos no leen. Sí leen. Leen más que ustedes. Les aseguro, las sagas, esas sagas, ¿saben? Esas sagas de libros de este grueso no serían posibles si estos chiquillos y estas chiquillas no los compraran. Entonces, a esos chiquillos y a esas chiquillas no podemos perderlos. La feria no contará con país invitado, pero los homenajes, eso sí, estarán a la orden del día, pues resaltarán el trabajo de las escritoras Alicia Yanes Cosíos, Sonia Manzano, Lupe Rumazo y la editorial El Conejo, que cumplen 40 años de existencia en el reducido mercado ecuatoriano. Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio, asegura que la feria marcará un antes y un después en el reconocimiento del talento nacional. Y el resultado es de esta feria que estoy seguro y estamos seguros cambiará la perspectiva de lo que puede ser nuestra Feria Internacional del Libro. Estamos muy agradecidos todos contigo, muy emocionados. Discutir la diáspora en América Latina en el Centro de Convenciones de Quito, antiguo aeropuerto de la ciudad, en donde hace 20 años atrás eran los ecuatorianos los que salían, es muy simbólico. Por esto, para los realizadores de la feria es importante la presencia de escritores venezolanos. De ahí que la programación tendrán las temáticas: diáspora, escribir desde un país lejano, primer encuentro internacional de cuento Pablo Palacio, un viaje al centro de la tierra, horror, fantasía y ciencia ficción, Loco Afán, una mirada a la literatura queer latinoamericana desde sus protagonistas, y el primer encuentro nacional de promotores de la lectura del Plan de Promoción del Libro y la Lectura, José de la Cuadra. Pausa en este instante, escuchamos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos, pero recuerde que usted también puede conectarse con nosotros a través del 2220-966 y compartir la información cultural. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. Me he parido a mí misma. No ha sido fácil. La muerte palpita en el interior de los sueños dormidos. La cartelera de Salamandrágora presenta Cordeles del Tiempo. En escena, Susana Nicolalde. Volver a casa siempre es un alivio. Sábado 28, 19 horas 30. Domingo 29, 18 horas 30. Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventas disponibles al 099-7988-637. O encuéntranos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. Estoy de vuelta a la misma estación desde donde partí. A mí misma, pero con otra piel. Cordeles del Tiempo. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfruta de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 25 de septiembre a las 7 de la noche estará en el escenario el ballet folclórico Ñucanchi Alpa, que pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Y ahora sí nos vamos hasta el Tungurahua, donde el mayor evento artístico nacional Camino a Loja, antesala a la cuarta edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019, realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, continúa su marcha. Ayer lunes se realizó la rueda de prensa con las autoridades del núcleo de Tungurahua y la participación de los artistas seleccionados en estreno de obra, reestreno y educación no formal. El Camino a Loja, que tiene como objetivo fomentar nuevos productos artísticos durante 8 semanas en 8 provincias y 13 ciudades del Ecuador, continúa su marcha. Desde el 23 al 29 de septiembre se encuentra en la provincia de Tungurahua. El director del núcleo de la Casa de la Cultura de Tungurahua, Fernando Cerón, a través de una rueda de prensa informó a la ciudadanía sobre este evento que está dirigido para todo público y que contará con obra de estreno. Estas son obras que se crearon específicamente para ser presentadas en el festival, quienes están en la responsabilidad de hacer este montaje es el grupo Curicuna, que es un grupo que trabaja la música o la danza andina, la danza étnica como componente contemporáneo. Estos son los grupos o las obras que van a estar dentro del proyecto. Esta misma obra, que es La Pastora del Cóndor, que es del grupo Curicuna, se presentará el día jueves en el Teatro de la Lama. El día viernes estará en la ciudad de Baños, presentándose en el Coliseo del Colegio Oscar Efraín Reyes. Y el día martes de la próxima semana se volverá a presentar aquí en Ambato, específicamente para estudiantes y unidades educativas en el mismo que hay ordenado. Esa es la programación que se ha construido, se ha propuesto en el marco de la ejecución del proyecto Camino a Loja, en esta ocasión ejecutado en la provincia de Tungurahua, por la casa. Fausto Villagómez, director de la obra Puma Pungo, que ha sido seleccionada como remontaje de obra, que se presenta este 24 de septiembre, mencionó que tiene el empeño de enamorar al público con la obra de gran formato. Somos un grupo de 15 bailarines que permite tener ya una presencia escénica un poco mayor. Esta vez estamos en la reposición de una obra que se llama Puma Pungo, del coreógrafo nacional Pablo Cornejo, obra que se estrenó en el año 2015 y que tiene que ver con símbolos y motivaciones de la cultura andina ecuatoriana. Entonces es una obra que consideramos nosotros de gran importancia en el desarrollo de las artes escénicas en general, de la producción de las obras de danza en el país. El 25 de septiembre a las 7:30 de la noche se presenta en el Teatro La Lama la obra Memoria, del Teatro Popular del Ecuador, la misma que a través de las distintas propuestas, mensajes y técnicas pretende enriquecer la sensibilidad de los espectadores. Esta obra recoge 4 temas de los 14 realizados en una investigación y que han sido publicados por este núcleo, que recogen la magia universal, como la mujer patas de caballo, los pillines, Isqui Calzón y la historia de Don Juan César en El Duende del Camino. Escuchemos al artista Antonio Barragán. Trabaja con militancia, trabajamos con investigación, y logramos de un acercamiento a lo que, por ejemplo, es el Keray. Eso es una lengua guaraní, una invitación que nos hicieron para allá, en un evento de teatro comunitario. Keray quiere decir sueño. Y José Ingenieros, cuando plantea su libro del hombre mediocre, no es que el mediocre es una palabra peyorativa. Es una convocatoria a los seres humanos para que tengan sueños e ilusiones. Y nosotros agarramos esa sabiduría del Keray y lo trasladamos al Randimpa. El Randimpa es la cultura del corazón, donde nosotros damos antes de que exista el conflicto, damos antes de que exista la necesidad. Y con esa cultura del corazón lo pasamos al Pacaripacha, que es camino iluminado. Ese trabajo va por esos caminos indagando, despertando los gigantes adormecidos que tenemos las personas y también despertando los dones ocultos de la sabiduría popular. ¿Para qué? Para ser buenos pagadores de promesas. El 26 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Teatro La Lama se estrena la obra de danza local La Pastora y el Cóndor, con el conjunto de danza intercultural Puricuna. La misma, que también estará el 27 de septiembre a las 7:30 en la unidad educativa Efrén Reyes del Cantón Baños, y el 2 de octubre regresa al Teatro La Lama a las 7:30 de la noche. El camino a Loja en Tungurahua inició con la danza butó, una corriente que surgió en el Japón de la posguerra y que surge como revelación contra toda imposición occidental. El butó en Latinoamérica se extiende como una exploración en la memoria colectiva. La maestra Susana Reyes puso en escena la danza butó de los Andes a las 7:30 de la noche. Hemos asumido este desafío, veníamos con Moti, con la música, con el bagaje nuestro, como artistas, como maestros. Encontrarnos ha sido un encuentro maravilloso con el artista de acá, ¿sí? Y lo que ustedes van a ver realmente es, como decía, un viaje a la memoria que ha hecho cada tallerista, cada artista. Yo entré con una propuesta acá, lograr desestructurar el cuerpo para alcanzar la raíz. Y desde la raíz, encontrar esa verdad interior desde la cual cada tallerista vaya dejando que salga su verdad interior en su cuerpo. No se pierda el camino a Loja, porque luego de estar en Tungurahua, pasará a Santa Elena del 3 al 6 de octubre de este año. Seguimos con más información. El programa educativo ECU 911 Somos Todos ya recorre el país con la presentación de charlas y talleres a docentes de instituciones educativas para que puedan responder frente a cualquier tipo de emergencia. Los 1.500 docentes de las diferentes unidades educativas de la ciudad de Machala participaron en el taller dinámico ECU 91 Somos Todos, actividad que tuvo por objeto fortalecer el buen uso de la línea única para emergencias 911 al momento de reportar una emergencia. En ese marco, el Centro Zonal ECU 911 y el Distrito Educativo 07D02 decidieron convocar al personal docente hasta el Coliseo de Deportes 3000, donde pudieron presenciar desde las gradas un programa educativo práctico conformado por actividades de teatro y juegos recreativos. Durante el desarrollo del evento, que fue inaugurado de manera formal por Javier Astudillo Gómez, coordinador zonal del ECU 911, se pudo apreciar una escena que refleja la manera incorrecta de los ciudadanos al momento en que ocurre un incidente. Seguidamente se mostró otra escena similar con los pasos adecuados para pedir auxilio. De forma paralela, en la explanada del escenario se instaló una feria ciudadana en la que representantes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias, Cuerpo de Bomberos Municipal de Machala, entre otros organismos, atendieron al público en general con charlas informativas. Miriam Cárdenas, directora distrital de Machala, en su intervención felicitó a los profesores que se dieron cita al evento, que pretende extender el mensaje desde sus portavoces hasta los estudiantes, siendo esa una meta principal para reducir el número de llamadas falsas o asuntos ajenos a la coordinación de emergencias. De esta forma, se pretende generar un espacio interactivo con la sociedad para impulsar la responsabilidad de seguridad ciudadana a través de espacios de difusión de los servicios que ofrecen las instituciones articuladas de respuesta inmediata. Y Y seguimos con la información. El gobierno nacional toma medidas en el tradicional sector lechero del Ecuador. Entre las medidas constan que el único producto de color blanco a comercializarse será la leche. El suero debe tener un color y sabor. Este subproducto de la leche debe ser vendido en polvo para la fase industrial. No prohibimos el uso de ningún producto. Lo que no permitiremos es la informalidad, ni que el engaño de pocos contamine el trabajo de muchos. Tenemos que apuntar a mejores prácticas de fabricación, sin engaño, con honestidad, con transparencia, con respeto al consumidor, como debe ser, como siempre debió ser. Ecuador produce cada día 5 millones de litros de leche. Esto se reafirma, no reafirma, como un país agrícola y ganadero autosustentable. Amigos queridos, el campo nos puede dar alimentos para siempre. La ganadería es fuente de vida. Por eso debemos cuidar, mimar nuestras tierras, a nuestro ganado, con buenas prácticas de producción. Con estas palabras, Lenín Moreno, presidente del Ecuador, se dirigió a decenas de ganaderos lecheros a quienes se les dio a conocer las medidas del sector. El jefe de Estado indicó que tendrá planes especiales para mejorar la infraestructura con créditos específicos para que adquieran maquinaria, la que estará libre de aranceles. También se incluyen créditos asociativos para que quienes estén interesados puedan pulverizar el suero de leche, así como dispuso que los etiquetados de los productos deberán describir exactamente lo que contienen. Además, el presidente dispuso que los ministros de Agricultura y Ganadería, de Salud y de Producción firmen un acuerdo para que las medidas indicadas se conviertan en políticas públicas. De su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo Guerrero, señaló que son las políticas públicas claras las que funcionan y que beneficiarán aproximadamente a 300.000 familias que están directamente vinculadas a la producción de leche. El trasfondo social de este producto es emblemático y masivo, y cualquier decisión que se tomara iba a impactar directamente en más de 300.000 familias que tiene esta gran cadena láctea. Junto con el Ministerio de Producción, lideramos una serie de mesas de trabajo donde movilizamos lo más importante, la voluntad de las partes. Encontramos un sector industrial presto para animar el hombro y un sector lechero dispuesto a trabajar en equipo. Qué importante fue ese momento. Vimos a productores lecheros pequeños sentados con los grandes en ese momento. Así también a los industriales de diferentes escalas sentados entre sí. Lazo también destacó el trabajo desarrollado durante un año con todos los actores de la cadena láctea, pasando por la moratoria del uso del suero de leche, que ha dejado contundentes resultados, con base a lo que ahora el primer mandatario anunció las medidas para convertirlas en política pública. El ministro se comprometió a promover el consumo de leche en el país, ya que es un verdadero alimento, y afirmó que el sector agropecuario en general será el que moverá la aguja del Producto Interno Bruto. Camino a Loja en Tungurahua, del 25 al 29 de septiembre de 2019. En la casa. Vamos ya con nuestro segmento de La Casa. Le contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional, presentaron la noche de este lunes el documental Más Allá del Reto de Eva. Este film tiene como contexto general la travesía de Eva, quien busca por todos los medios una cura para la enfermedad de su hijo. En la siguiente nota le contamos más sobre esta historia. Mi nombre es Eva Jiménez, tengo 47 años, soy española de Barcelona y soy mamá de tres niños, de los cuales el pequeño me nace enfermo con una enfermedad rara que no tiene cura, y ahí nace el reto de Eva, el reto de una madre por intentar conseguir una cura para su hijo. Entonces abrimos unos proyectos de investigación en España y buscamos recursos, buscamos capital, buscamos enfermos, buscamos de todo. A todo esto nos encontramos con que el papá de Daniel nos hace enviar un mail diciendo que su hijo tiene la enfermedad y que quería venir a España a conocer a nuestros médicos y demás. Ahí iniciamos un contacto con Daniel y hace 2 años estuvimos aquí en la Casa de Cultura. Y con estas palabras nos presenta su historia Eva Jiménez. Este es el relato de Más Allá del Reto, un film que llegó hasta la Cinemateca Nacional la noche de este lunes durante una función especial. Este documental fue realizado por el director Eloy Tomás y cuenta la travesía que tuvo Eva buscando un tratamiento para la extraña enfermedad que afecta a su hijo, Daniel. Mira, la enfermedad de Den es una mutación en el cromosoma X que afecta al riñón. Por la orina desprenden todo tipo de iones. Estos pacientes orinan 4 o 5 litros al día de pipí, y cada vez que tiran pipí tiran miles de proteínas con el pipí. Proteínas que son necesarias para vivir. Una bajada de potasio, por ejemplo, puede producir infarto. El hecho de perder calcio por la orina produce osteomalacia y produce raquitismo. Entonces hay unos derivados de la enfermedad bastante complejos. En este momento la enfermedad de Den no tiene cura y estamos trabajando para que dentro de poco, muy poco, podamos decir que esta enfermedad por lo menos tiene un tratamiento. La historia de Eva y el Ecuador tiene una larga cronología. Hace un par de años se proyectó el documental El Reto de Eva, en una ocasión en la que Eva y Daniel tuvieron una oportunidad de reencontrarse. Para esos días, el film se grabó en Ecuador y en otros 6 países, y un segundo documental que se presentó la noche de este lunes y donde se cuentan nuevos desafíos que ha enfrentado Eva Jiménez, todo en la búsqueda de nuevas y mejores alianzas para mejorar la investigación de la enfermedad de Den. El director del film, Eloy Tomás, nos comenta cómo se relaciona esta cercanía con nuestro país y el respaldo que precisamente han recibido. Venimos también pues grabando parte de la segunda parte. ¿Por qué? Porque aquí en Ecuador es donde vive Daniel, que es el único enfermo afectado de la enfermedad de Den en todo Ecuador. Esta historia pues va sobre una madre, Eva, que a su hijo le diagnostican una enfermedad extraña, y la única solución que le dan es que encuentre financiación, recaude dinero para ella poder iniciar una investigación y poderse pagar una investigación, ¿no? Hay exactamente 411 casos en todo el mundo. Se buscaba conseguir un proyecto de investigación y le pidieron 1,5 millones de euros para seguir adelante. Eva procedió a realizar locuras para conseguir este dinero, incluso arriesgando su vida. Y es entonces cuando familias de todo el mundo con niños que padecen esta enfermedad se ponen en contacto con ella para apoyarlos. De esta forma, nos plantea un resumen de esta segunda parte del film, Más Allá del Reto, precisamente su director, Eloy Tomás. Resumiría en que demuestra solidaridad, demuestra, es una historia de amor, porque en el fondo todo esto se hace por el amor que una madre tenía hacia un hijo. Hay lucha, hay también momentos de desesperación, y yo creo que es una historia muy bonita que no va a dejar indiferente a nadie. Y de esta forma conocimos de cerca la historia de Eva y su hijo Daniel, una larga cronología precisamente presentada anoche en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Por ser considerada un ícono de la cultura en el Ecuador, por su trayectoria de más de 50 años, por permanecer en los escenarios colmados de gente, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones desarrollarán este jueves la rueda de prensa y homenaje a la actriz Toti Rodríguez, un especial evento que se dará este jueves en compañía de varias autoridades. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones desarrollarán este jueves 26 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, en la Sala Benjamín Carrión, la rueda de prensa y el homenaje a la actriz Toti Rodríguez. María Rosa Rodríguez nació en Guayaquil en el año 1942, estudió piano, canto, violonchelo y todo lo que tenía que ver con el arte de la música en la secundaria. Exactamente, a sus 17 años, interpretó su primer papel en el teatro. Gracias a una voz de contralto formó parte de grandes óperas, operetas y zarzuelas. Como su biografía, constamos a 1960, donde fue elegida Miss Ecuador y llegó a ser una de las finalistas del Miss Universo. Gracias a su elección viajó por Londres y varias ciudades europeas, donde Toti Rodríguez se enamoró de París y se quedó a vivir exactamente durante 7 años. Trabajó de modelo, actriz y en publicidades con grandes reconocimientos. Para el año 70, vuelve a Ecuador, donde trabajó en teatro y televisión. Realizó varios reportajes sobre las diferencias sociales en Ecuador y por lo que fue calificada como actriz guerrillera. Es además reconocida como un ícono de la liberación femenina. Su sobrino León Felipe Troya realizó un documental sobre la vida de su tía, que denominaba como La vida de Toti. En ello trabajó siempre en el mundo artístico. Durante su juventud, Toti Rodríguez resplandecía gracias a su belleza, voluptuosa y sensual. Su cabellera era negra y una de sus mejores señas de identidad eran sus ojos. En la actualidad, Toti, María Rosa Rodríguez, luce una melena frondosa con un corte por debajo de los hombros y un flequillo natural delantero. Su maquillaje, de ojos muy parecidos al que llevó cuando era más joven, resaltaba con sus looks de belleza y moda. Fue una de las primeras mujeres en nuestro país en llevar minifalda y botas altas. Reconocida a nivel nacional e internacional, la Casa de la Cultura Ecuatoriana hará un reconocimiento a la actriz por su trayectoria nacional e internacional de 50 años. Ella se constituye como un referente, pues triunfó en pasarelas, en el cine francés, en el teatro y además acompañó con la música. Realizó varios reportajes para radio y televisión, en especial sobre temas de diferencias sociales en Ecuador. El trabajo infantil de los niños lustrabotas, la explotación petrolera, fueron transmitidos por el programa 30 Minutos. Esto lo llevó a estar en desacuerdo con dichas diferencias, comparándolo con la realidad de Europa. En teatro participó con las obras Madre e Hija, Madre Coraje, La Mamá en la Caballería Rusticana, Boletín y Elegía de las Mitas, Manuela de una Loca Estrella, 3, De Arrugas y Bisturís, Amor y La Pastilla del Día. En cine participó en El Gran Restaurante, Un Titán en el Ring y por supuesto Mi Tía Toti. Y en televisión, en Cartas de Amor, 30 Minutos, El Gran Hermano, Yo Vendo Unos Ojos Negros, entre otras. Durante esta rueda de prensa se entregará una placa de reconocimiento a la actriz y se contará con la presencia de Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Yabecú, el Instituto de Artes Visuales de Quito y los directivos de la organización Ana María Producciones. Acompáñenos este jueves 26 de septiembre a las 11 de la mañana, Sala Benjamín Carrión, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el homenaje y rueda de prensa de la actriz Toti Rodríguez. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y el Ballet Nacional del Ecuador presenta esta noche la obra en homenaje al maestro Ernest Zutoff, Carmina Burana. Este es una cantata escénica basada en cantos del siglo XII y del siglo XIII, para los que este personaje compuso la música en 1935 y que fue estrenada en el año de 1937. Y llega en un nuevo martes artístico con el Ballet Nacional del Ecuador, la mega obra Carmina Burana. Son más de 30 bailarines en escena, con una de las partituras de los escritos rescatados de los siglos XIX y XX, que más se han versionado en la historia de grandes orquestas y que se adaptan al ballet clásico. El Ballet Ecuatoriano de Cámara, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas, nos presenta esta obra esta noche. La puesta en escena es un enaltecimiento a la dulzura de la vida, a lo sublime de la naturaleza, a la alegría desenfrenada y a la pasión del amor. Es una épica cantata del compositor alemán Karl Orff. El componente principal de esta obra es la fuerza interpretativa de cada bailarín, pues cada uno de ellos logran en el escenario transmitir al ser humano y a la sociedad cómo se lo mira. La obra aborda el destino de la humanidad representada en la Rueda de la Fortuna. Aquí se simboliza los ciclos de la vida, de los que se cierran y de los nuevos. Karl Orff tomó 24 de un total de 300 poemas que fueron escritos principalmente en latín popular y alemán medieval. Aquí se habla de la diosa Fortuna, del amor, regocijo, la taberna y la primavera. Se incluyen personajes como el bufón o el niño que representa el inicio de la vida, el rey representante del poder terrenal, el anciano, la enfermedad y todos acechados por la muerte. En esta obra se habla de personajes como el rey representante del poder terrenal, el anciano, la enfermedad, todos acechados por la muerte, a quien nadie se la puede escapar. La diosa Fortuna interviene en el mundo como un gran torbellino, donde se envuelve en el círculo frenético del destino e infinito. La primavera, un canto al amor inicial, a la curiosidad, al descubrimiento, al acercamiento, a la necesidad de sentirse en pareja, como un amor y emoción. La taberna, un canto al amor en los que los jóvenes parroquianos entregados a las virtudes del vino y al desenfreno surgen como un espíritu aventurero. Y finalmente la corte de amor, donde se determina a un amor maduro, a la atemporalidad, integración, al caminar juntos y al sentirse en comunidad. Esta obra se compone principalmente de versos en latín, aunque cuenta con fragmentos en alemán medio y provenzal antiguo. En la obra del Ballet Nacional del Ecuador se plantea la versión de Rubén Guarderas, la coreografía de Ernst Uthoff, la música de Karl Orff, el vestuario de Pepe Rosales, escenografía de Marco Serrano y el elenco del Ballet Ecuatoriano de Cámara. No se lo pierda, venga esta noche hasta el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y acompáñenos con la obra Carmina Burana, presentada por el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.